Les contamos con Luis Facombale hace un ratito nada más que nos interesaba hablar sobre las elecciones en Grecia, donde triunfó el conservadurismo, la derecha, no la extrema derecha, que tuvo otra representación, un partido neonazi que iba fuera del piso mínimo, pero de todas maneras fue un proceso de una alianza de izquierda o de centro izquierda, como ustedes quieran, finalmente triunfa la derecha en la próxima elección. Le voy a pedir a nuestro entrevistado que nos tenga un poquitito de paciencia, porque hay algunas caracterizaciones de la elección que me parecen interesantes para la reflexión que vamos a tener. Nuestro entrevistado es alguien que, por lo menos a mí personalmente, me alertó en su momento: che, observemos lo que está pasando en Grecia, con el referéndum, con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en su momento. Ayer se celebraron elecciones en todo el territorio griego, ganó Kyriakos Mitsotakis, líder del partido conservador Nueva Democracia, obtuvo la mayoría absoluta que necesitaba para ser primer ministro, muy baja participación, solamente el 57% asistencia, que por lo que leí para Grecia es bajo. Por ahí en algunos países, viste que por ahí baja la participación, sí, bueno, claro. Es bajo para Grecia. Nueva Democracia tuvo el 39% de los sufragios, Syriza, de Tsipras, de Alexis Tsipras, el 31%. Tiene mayoría porque ahí al que gana le dan un bonus de escaños. Sí, de 50 una escaños, cosa, ¿no?, bastante llamativa. Dijo Tsipras: nos vamos con la cabeza en alta. Hace 4 años nos encargamos de un país al borde de la quiebra. Hoy dejamos un país libre de rescates, se refiere a rescates financieros, en crecimiento y con reservas en caja, con el interés de la deuda al mínimo histórico. Tsipras le pidió al nuevo presidente que conserve las políticas sociales, las políticas de contención social. Y por otra parte, bueno, habló el nuevo presidente, hoy mismo estaba ya asumiendo el mandato. Dice que desconfía de los sindicatos, que prefiere la flexibilización del trabajo, que en lugar de convenio colectivo defiende a la negociación por empresa, que va a bajar el gasto público, que va a reducir el número de funcionarios del Estado, que va a bajar los impuestos y reducir el gasto público. Es una clásica receta de derecha. Y lo que pedía Tsipras es que, si bien falló el referéndum que lo habilitaba o le pedía no cerrar con el Fondo Monetario Internacional, dijo: me hubiera gustado tener otra oportunidad para gobernar sin rescate financiero, para gobernar sin la opresión del Banco Central Europeo, del Fondo Monetario Internacional. La persona que en su momento dijo: veamos lo que está pasando en Grecia, porque comparado con lo que está pasando en la Argentina resulta muy interesante, es Carlos Heller, el presidente del Partido Solidario, presidente del Banco Credicop, está en comunicación con nosotros. ¿Qué haces, Carlos? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Disculpas la introducción, pero me parecía que había elementos ahí interesantes para después escucharte una reflexión, ¿no es cierto? ¿Por qué gana la derecha después de una experiencia como la de Syriza, digamos, no? Bueno, pero es que vos, al decirlo así, pareciera que estuvieras diciendo que la de Syriza fue una experiencia de izquierda. Está bien, empecemos el relato entonces, el análisis. Claro, porque en Grecia, ¿qué pasó? Hubo un plan de ajuste, allí por partida triple, el Fondo Monetario, el Banco Central Europeo y la Comunidad Europea, creo que son las tres que actúan en de consuno, ¿no? Y Tsipras, que hacía poco que había sido electo, que había ganado las elecciones con un programa absolutamente distinto, llama a un referéndum cuando le impone la Unión Europea este programa de ajuste, y ese referéndum gana por mayoría abrumadora, creo que 60% y pico de los votantes griegos votaron por rechazar el memorándum de entendimiento con la Troika. Bueno, luego de eso, Tsipras cedió a las presiones de la Troika, que lo amenazaban, entre otras cosas, con expulsarlo de Europa, digamos, de sacarlo de la comunidad. Un tema complejo, porque allí los mismos griegos que no querían el acuerdo Por otro lado, tampoco querían perder los derechos que tenían como ciudadanos europeos. Lo cierto es que Tsipras dio marcha atrás y puso en marcha un programa de ajuste que estaba, yo diría, en las antípodas de lo que había votado el pueblo griego. Y a partir de allí comenzó un proceso de ajuste formidable, con Grecia que tuvo un endeudamiento monumental. Yo te digo, viste que dicen que la Argentina es récord, qué sé yo, cuánto, fíjate cuánto le prestaron a Grecia. Lo que pasa que no fue el fondo, fue el consorcio, digamos, para llamarlo de alguna manera. Sí. Pero creo que la cifra de los préstamos que le dieron a Grecia fueron mucho más grandes que los de la Argentina. Cuando hablamos de ajuste en relación con deuda, ahora vamos. No es muy distinto a lo que se pide en el resto del mundo, digamos. Ahora vamos, bueno. Claro. El desempleo creo que llegó al 28%. Las jubilaciones, te estoy hablando de memoria, vos te das cuenta que yo no estaba preparado para esta nota, sí. Y a mí generalmente me gusta tener datos exactos, ¿no? ¿Viste que? Déjeme desnudar un poquito el trasfondo. La verdad es que con Luispa dijimos, qué interesante reflexionar sobre esto, porque no va a ocurrir en ningún otro lugar, claro. Y yo me acordé rápido que vos, Carlos, habías... Claro, yo no quiero problema, pero si le erro en algún porcentaje, no le erro en el concepto, perfecto, seguro, perfecto. Eso es lo que quiero decir. Dale. Yo digo, creo que llegó el desempleo al 28%, y 28, y creo que Tsipras dice que ha mejorado la situación porque volvió a bajar al 20. Uh-huh. Creo que las jubilaciones tuvieron 14 ajustes negativos, 14 veces se tocó las jubilaciones. Sí. El producto bruto griego cayó algo así como un tercio. Algo así como un tercio, algo cercano a un tercio, alrededor de ese nivel. Sí. Y desde luego, en algún punto tocaron fondo, como siempre pasa. Es decir, el problema es el costo que tiene ese proceso. Hoy Grecia creo que tiene un superávit fiscal primario del 4%. Y por eso, como ese superávit fiscal del 4% le alcanza para cubrir el costo de los intereses de la deuda, sí. La troika lo liberó, digamos. Claro, claro. Le dio por cumplido. O sea, pagó con sangre, sudor y lágrimas para pagar esa deuda. No, le dio por cumplido con un compromiso que tiene 10 años por delante, de cosas que los griegos tienen que seguir haciendo de ajuste, manteniendo el superávit fiscal permanentemente. Y por eso el que gana habla de que es partidario de la flexibilidad laboral y que es partidario de las negociaciones por empresa y todas las cosas que dice. Hay ahí una cosa interesante, Carlos, permitime la interrupción. Las dificultades para que el pueblo griego identifique que el programa de Tsipras, en todo caso, no fue un programa por izquierda o por centroizquierda, como quieras, que fue por derecha y termina votando a la derecha de nuevo, en realidad, ¿no? Sí, y pasa habitualmente. También pasa en Italia, pasa en muchos países. También lo votaron a Trump. Claro. El tema es que normalmente, y en función de un montón de cosas que habría que poder profundizar, cuando hay este tipo de crisis, cierta parte de la sociedad, de la población, tiende a tomársela con lo que cree es el factor que lo perturba. Entonces aparecen las posturas anti-inmigración, uh-huh. El problema son los inmigrantes que vienen a disputarnos los empleos, ¿sí? Todos estos fenómenos xenófobos que se van produciendo. No sé cómo es en Grecia en particular, pero lo que estoy seguro es que la gente lo que está es enojadísima con lo que está pasando y que ese señor que ganó le debe haber prometido, como prometía Macri acá, claro. Es decir, que ahora él va a venir y se van a ir estos tipos y nosotros vamos a hacer las cosas bien y todo va a mejorar. Carlos, promete el nuevo presidente conservador bajar impuestos, reducir el gasto público, claro, mayor cooperación con el sector del Estado con el sector privado. Me acuerdo de esa imagen del Estado canchero que le deja, claro, todo listo a los sectores privados, reducción, claro, del número de funcionarios en el Estado, desconfianza, claro, a los sindicatos. Y mira, escucha esto. Dice que va a modernizar el país y dice que está a favor de una educación que se ajuste a las necesidades del mercado laboral. Claro. Abrir universidades privadas, que está prohibido en Grecia aparentemente. Me llama la atención que la receta es muy parecida a la que se habla por estos pagos, digamos, ¿no? Entonces, es la misma, lo único que hacen es que las traducen. Son versiones en distintos idiomas, o en todo caso con algunas adaptaciones que tienen que ver con las situaciones particulares de cada país y de cada momento. Pero la receta es básicamente la misma, no te tiene que sorprender. Con lo cual, Carlos, uno podría pensar que lo que pasa en Grecia, salvando los localismos y las cuestiones bien locales, puede ser utilizado como herramienta de análisis para la relación con el Fondo Monetario y el ajuste en nuestro país, por ejemplo. Mirá, el ministro Duhovne ya está diciendo que en el 2020 aspiran a tener un superávit fiscal primario del 1%, y si buscas en los archivos, vas a ver que la estrategia es que si ellos siguen, también el objetivo es llegar a un superávit del orden del 4%, porque no es que sea un número mágico, pero coincidentemente es el número equivalente a el costo de los intereses, lo que haría garantizable el repago de la deuda. Claro. Al costo social que sea, con la cantidad de víctimas que sea, porque este es el problema. Porque si vos pasás por alto que hay un 20% y pico de gente que no tiene trabajo, seguramente el indicador de pobreza debe ser monumental. Claro. Porque vos te das cuenta que si el 20 no trabaja, habrá también todos los temas propios del empleo de baja calidad, del empleo no registrado. Grecia es uno de los países, digamos, de menor desarrollo relativo dentro de lo que es la Unión Europea. Claro, esto es lo que muestra, Carlos, le escuché esto a un colaborador de Alberto Fernández. Esto demuestra que el plan cierra, el problema es si resiste. El plan cierra, el problema es si resiste la gente. Claro, claro. Siempre cierra. ¿Por qué lo va a cerrar? Y vos podés, sin resistencia, seguir ajustando hasta el infinito. Por eso aquella frase mía de la época del menemismo, cuando Eduardo Aliberti me decía cuál es el límite del ajuste, y yo siempre le contestaba lo mismo: la capacidad de resistencia de los ajustados. Mira, no sabía que venía de la década del 90 esa frase. Sí, esa frase se hizo famosa en aquel tiempo porque estaban en pleno ajuste, y Eduardo me hacía una pregunta similar a esta. Bueno, pero ¿hasta dónde se puede ajustar? Y hasta donde la gente aguante. Claro. Hasta donde la gente aguante, no hay límite al ajuste. ¿Sabés qué? Dale. No, yo te decía, vos podés bajar las jubilaciones, bajar los salarios, la gente se resigna. Vos viste, hoy están los diarios, otra vez caída del consumo minorista, sí. 12 y pico%. ¿Qué es caída del consumo minorista? Que la gente compra menos comida, compra menos artículos de tocador, porque no, el consumo minorista no es que compra menos autos. Claro, claro. Estamos hablando de las cuestiones básicas, esenciales, que necesitan las familias. La gente come menos, la gente come de menos cosas de menos calidad, y bueno, y se arregla. Mm. Están esta gente que dice, bueno, comemos una sola vez por día, y se arreglan. Carlos, lo último antes de cerrar esta charla, estamos charlando con Carlos Heller sobre la elección en Grecia, que después de la experiencia de una política de ajuste, pero llevada adelante por una coalición de izquierda, termina votando efectivamente conservadurismo, digamos, ¿no? Claro. Lo que más me preocupa, Carlos, es qué es lo que estamos haciendo con la representación política, en general en Occidente, digamos, ¿no? En esta democracia que supimos construir, evidentemente no logra satisfacer, hay una crisis de representación, no se pueden solucionar las necesidades básicas de la gente, y eventualmente en la frustración de ciertas experiencias del campo popular, etcétera, etcétera, se termina eligiendo por derecha. Eso llevamos 40 años de neoliberalismo expreso. Digo 40 años porque hace 40 años Margaret Thatcher ganaba las elecciones en Inglaterra, sí. Hace 38 años Ronald Reagan la ganaba en Estados Unidos, y allí apareció la famosa globalización, uh-huh. Que es el inicio del proceso de poner a las corporaciones por encima de los intereses de los estados. Y bueno, y estamos en el medio de ese proceso. Yo diría con un montón de cosas que son alentadoras, porque en la cuna de la globalización hoy está fuertemente cuestionada. En Inglaterra, si hubiera elecciones hoy, yo creo que hay una enorme chance de que los laboristas de Corbyn, uh-huh. Que no tienen nada que ver con los laboristas de Tony Blair, claro. Que tienen un programa de transformaciones, de recuperación del rol del Estado, de recuperación para la gestión pública, y plantean el modelo de gestión tripartita, como planteamos nosotros para las empresas de gestión pública, y que establece una cantidad de derechos básicos, parece mentira en un país como Inglaterra, sí, sí. Pero el derecho a un salario digno, alimentación, a vivienda, etcétera, hoy tiene grandes chances de poder conformar gobierno si hubiera elecciones en el corto plazo. Y en Estados Unidos, más allá de la comparación que hizo ayer Trump con Nicasio Ortiz, ¿cómo se llama? Cortés, sí. Que la comparó con Evita, uh-huh. En realidad uno podría hacer el análisis al revés. Las cosas que esta joven diputada está planteando en Estados Unidos son muy parecidas a las que se han planteado aquí desde el 40 y pico en adelante respecto de los derechos sociales, de los derechos de los trabajadores, etcétera, etcétera, y por eso él intenta esa caracterización descalificante, que yo creo que está muy lejos de descalificarla, pero también muestra que los problemas al interior de los Estados Unidos también son los mismos, porque más allá del desarrollo o el subdesarrollo, más allá del grado de desarrollo de cada uno de los países, el modelo genera en todos los casos lo mismo, uh-huh. Acumulación en los extremos, cada vez un grupo más reducido que tiene más riqueza, cada vez más pobreza en la otra punta, cada vez más recortes de derechos sociales y cada vez un mundo más absurdo, el mundo que desborda riqueza y desborda injusticia y pobreza de una manera como no se recuerda. Carlos, gracias como siempre, te mandamos un abrazo grande. Un abrazo, chao. Carlos Heller charlando con nosotros sobre las elecciones en Grecia. Tengo que decir, Luispa me dice, si hablamos de Grecia en un momento de la uh-huh. de la mañana, y me costó al principio en el momento que estamos del arranque de la campaña local, me costó entender a qué apuntaba Luispa, y la verdad es que una gran idea, digamos, ¿no? Porque esto ocurre efectivamente, hay tramas que son evidentemente similares, y la crisis de representación política, también, por lo menos en Occidente, tiene características muy muy similares. Así que nos pareció interesante poder compartirlo con ustedes en esta jornada.